Lesson 8. Conversations. Conversation 1. Buenas tardes. ¿Qué desea pedir? ¿Cuál es el plato del día? Como entrada tenemos un ceviche de pescado. El plato principal es ajiaco con pollo y de postre le podemos ofrecer arroz con leche, natilla o cuajada con melado. ¿Qué ingredientes tiene el ajiaco? El ajiaco es una sopa espesa a base de pollo, diferentes tipos de papa y guascas, una hierba típica de la región. Se sirve con mazorca y aguacate. Bueno, suena muy bien. Tráigame el ajiaco solamente. ¿Y de postre? ¿Cuál me recomienda? La cuajada con melado está muy buena. Muy bien. ¿Algo más? Una cerveza, por favor.